esta muestra musical de vanguardia Pare Netupá, con una de las agrupaciones nacionales que lleva más tiempo en esto de la música de vanguardia. Precisamente este mes ellos están cumpliendo 10 años de presentaciones en vivo. Creo que muchos de nosotros que estamos acá los hemos visto en diferentes oportunidades, en diferentes escenarios, y siempre ellos nos han sorprendido con la participación de sus músicos y, por supuesto, de algún ciudadano fantasma que aparece por ahí. Agrupación Ciudadanos, que está conformada básicamente por Ismael Troncoso en la batería, Diego Contreras en el bajo y Juan Carlos Contreras en los teclados. Bueno, con mucho gusto, los dejo con ellos y, agradecerles también la presencia de ustedes, a todos quienes han venido hoy día, a quienes se repitieron el plato también, que vinieron ayer, y esperamos que esta muestra musical se repita en el futuro. Agradecemos nuevamente al Centro Cultural de España, a Francisco Gatica, que fue el organizador de este asunto, y que esperamos que nuevamente lo haga muy luego. Bueno, quedémonos entonces con la agrupación Ciudadanos.